consorte avrò più l'alma intrepida, il braccio avrò più forte, ma pur se nella pagina dei miei destini scritto io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto, che io resti fra le vittime dal ferro stil trafitto. Son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 13 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos, qué gusto en reencontrarnos después de este fin de semana largo. Y con mucho gusto reanudamos actividades en lo que nos gusta, que es estar aquí frente a los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana para platicar con todos nuestros revisteros, ellas y ellos que desde hace mucho nos siguen. Saludos a los neorrevisteros, a los ciberrevisteros que cada vez son más y a los revisteros fundacionales y a los revisteros clásicos, a los revisteros que están fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues a todos ustedes, qué gusto. Ojalá que la hayan pasado bien este fin de semana.

le permití benévolo revolverse dialécticamente durante unos minutos, dos o tres. Luego amagué con endilgarle la reparación de la impresora si no se callaba. «Es mucho dinero el que apuestas», gimió antes de elegir el silencio. «Lo era, no recuerdo cuánto. Quizá la mitad de su semana, lo merecido por amortinarse». «Me quedaré sin café en el primer macho». Masculinidad. Antonio Ortuño. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:14 y pues hay que ponerse al día de todo lo que sucedió el fin de semana, porque como quiera que sea, se desconecta uno un poco, incluso quienes trabajamos en los medios de comunicación, y hay algunos que no, que están en la playa y en algún otro lugar de esparcimiento y checando todas las noticias todo el tiempo, no. Digo, pues, ¿qué es eso? Bueno, lo de la señora esta Mónica de la escuela Repsamen, ¿no? Pues que ya tenía, ¿cuántos? Año y medio, ¿no? 19 meses. Debe ser una vida terrible, ¿no? Eso de andar de prófugo. Es decir, yo creo que tienen pesadillas, la paranoia, no puede salir a la calle, sin... la duda, ¿no?, de que si alguien me está viendo, como efectivamente fue, porque alguien la reconoció a pesar de que se pintó el pelo, estaba en un restaurante y pues ya llamaron a la policía, oiga, pues ahí está la señora esta. Y bueno, pues vamos a ver ya qué es lo que procede jurídicamente, a ver si no se politiza el asunto también, porque la presión de la sociedad es muy fuerte. Yo, los papás que entrevistaron estaban muy molestos porque ella no haya asumido su responsabilidad, en el entendido que la responsabilidad tenía que ver con, bueno, aquí estoy, vamos a investiguen, yo tengo mis argumentos, mis abogados, pero no, pues se fugó, o sea, huyó y se escondió durante todos estos meses, y es lo que a los papás, a los que entrevistaron, les molesta mucho. No tengo la menor idea de lo que va a pasar, si se le podrá fincar una responsabilidad o no, si ella ocultó algún peritaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y en su favor, pues ella hablaba de que ellos también estaban ahí, ¿no? Sí, y que incluso ella estuvo ayudando en la búsqueda de los niños y demás, pero pues no sé qué tan atenuante pueda ser eso en un caso tan, tan sonado, ¿no? Porque incluso la detención de ella y todo parecía que habían agarrado a uno de los principales capos del país, ¿no? Sí, había con una insistencia y le dedicaron demasiado tiempo a estas escenas de que cuando va en la camioneta y va entrando al Cerezo y todo eso, digo... como si fuera no sé quién, pero me refiero a que es un escándalo, ¿no? Son cosas muy sensibles y pues vamos a ver Pues eso fue lo que llamó mucho la atención este fin de semana. De la mañanera sí nos desconectamos y hasta ahorita estamos retomando, pues en la medida que tenemos algo de tiempo, porque pues esta coincide con nuestro trabajo aquí en la revista. Y el fútbol que desde luego pues siempre llama mucho la atención. Pues no sé qué pensarán los americanistas, oigan. La verdad es que jugaron tan feo, fue una victoria tan... pues tan sin chiste, ¿no? Es decir, América yo siempre había considerado que era un equipo con garra, ¿no? Que contrastaba con el Cruz Azul y que por eso le habían ganado siempre, ¿no? Y ahora fue al revés. El Cruz Azul jugó muy bien, pero ese cabecita, que le llaman el cabecita, o sea, cabecita de chorlito, porque falló como 3 goles o 4 y metió 1, pero el único, con el que ganó Cruz Azul, pero ya en el marcador global. Pues el americanismo debe estar, no, pues es que el partido era de 180 minutos, ¿no? O sea, no faltarán algunos que se consuelen. Bueno, pero le ganamos al América por fin. Pues sí, pero es que así no va, ¿no? Así no cuenta. Y la pregunta es si fue un atenuante este triunfo y la manera como agarraron al América, ¿eh? Porque esa última jugada en donde Marchetín en la raya, muy buen portero, muy sangrón, pero muy bueno. Pues ahí estuvo el triunfo, ¿no? Y el cabecita de Chorlito, pues que falló como 3. En el primer tiempo, ya el segundo ya no lo vimos. Pero bueno, pues a Javier Barri, Enrique Reyes, y demás americanistas y redentos. Oye, ¿qué pasó con el Veracruz? Que sí pagaron los 120 millones, pero que eso no quiere decir que se queda, que ahora le van a hacer una auditoría a ver de dónde sacó la lana y todavía una serie de anomalías y pasivos que tiene, que debe a varios jugadores. No, una pesadilla para Curi, que él mismo se lo buscó. A Curi le pasa lo que al dueño de las Chivas también, ¿no? A Vergara, que no sabían de fútbol y se meten a un negocio que no conocen. Y pues las Chivas han estado a punto de descender también. Uno que otro acierto ha hecho que no se vayan las Chivas, como el haber contratado a Almeida. Pero bueno, todo este análisis se hará en la mesa de los comunicadores felices de Radio Ciudadana hoy a las 12. Nosotros vamos aquí a otra cosa, porque ya sabemos que a nuestros revisteros no les gusta el fútbol. ¿Qué más? Hay una nota que ejemplifica el poder de las redes sociales. Y mira, es que es algo increíble. Moraleja, o un buen consejo, piensen bien antes de mandar un tuit o un recado en el Face. Piénsenlo bien porque no se saben las consecuencias. ¿Por qué uno manda un tuit, digamos así, en corto, no? Pensando en que no va a tener ninguna trascendencia, una mala broma, una broma pesada o de mal gusto y luego hay que pagar las consecuencias. Toño Licea, arriba el León, sí es cierto, el América hasta ahí llegó, ¿eh? O sea, la buena para los americanistas es que pasaron y la mala es que van contra el León, o sea que hasta ahí llegaron. Y el Necaxa, que está haciendo un papel muy bueno con Memo, el entrenador que estuvo con el Veracruz y al que nunca le pagaron su sueldo. Uno de los que a los que les deben. Sí, muy bien. Vamos, ahora todos vamos con el León. Bueno, entonces, Sabina Berman, fíjense nada más, es algo increíble. A las 10 de la mañana con 9 minutos de aquel 20 de diciembre... Justine Sacco, así se apellida, directora de Relaciones Públicas de Interactive Corporation, envió un tuit. Yéndome a África, Espero no contraer SIDA. Solo bromeando, soy blanca. Lo voy a repetir porque eso es lo importante. Yéndome a África. A una amiga, ¿no? Espero no contraer SIDA. Ay, solo bromeaba. Soy blanca. Híjole. La rubia Justine estaba en la sala de espera del aeropuerto de Londres, matando el tiempo, ¿no? Mientras se anunciaba el abordaje de su vuelo a Sudáfrica. 15 minutos después, abordaba el avión. Pues, tranquila, ¿no? Sin ningún problema. Tenía entonces 200 seguidores. Uno de los 200, reenvió distraídamente el tuit. Bueno, no sé si distraídamente, pero reenvió distraídamente, dice aquí el tuit, al editor de Ballywack, Sam Bride, que le dio un retweet con un comentario levemente irónico. El comentario levemente irónico en ese tuit decía: y ahora un chistecito de Navidad de una directora de relaciones públicas. Y ¡púmbale! Ahí les va. Era un viernes. Lento. La historia de la matanza en una escuela primaria de Ohio se había apaciguado ya. Y por eso otros periodistas empezaron a circular el tuit de Justine. Pues no había algo mejor, ¿no? Y las reacciones al tuit lentamente mutaron de la perplejidad de lo que se había leído a la indignación. Y luego al odio. Arroba Alexa Great escribió: Justine Sacco debe ser despedida y contraer SIDA. Porque ya ven que los tuiteros muchas veces se distinguen por su nivel de agresividad, ¿no? Y unos minutos más tarde, Miranda arroba Jim Sensasley escribió: de hecho, espero que Justine contraiga SIDA. Ja, ja, ja, ja, ja, que contraiga SIDA. Ja, ja, ja, ja, ja. Otro chiste sobre el chiste. Bueno, mientras Justine estaba en la sala de espera, y bueno, yo creo que ya había subido al avión, porque ya ven que ahí está prohibido estar ahí tuiteando. 2 horas más tarde, la historia alcanzaba el 10º lugar de los trending topics en Norteamérica. Y Justine ni en cuenta. Y varias personas entraron a la cuenta de Justine para retuitear otros de sus antiguos tweets. Tweets con el mismo humor fallido. Uno tuiteó: recuerdo un tiempo cuando podías ser absolutamente estúpido sin que lo supiera el planeta entero. Este es muy bueno. Recuerdo un tiempo cuando podía ser absolutamente estúpido sin que lo supiera el mundo entero. Ese tuit fue profético porque a las 4 de la tarde el tuit original había cruzado el océano y era trending topic en Sudáfrica, a donde estaba a punto de llegar esta mujer. A las 5 de la tarde recibió otro impulso cuando arroba goodgirlroxy de Miami creó el hashtag ya aterrizó Justine como pregunta. Y a las 7:33 de la tarde, ya enmarcado con el hashtag, se volvió número uno entre los trending topics mundiales. No, Justine Sacco todavía no aterrizaba, ni sabía lo que estaba pasando en la red. Seguía recostada en un sillón de avión, las piernas estiradas, mientras el mundo entero, es un decir, el mundo entero de Twitter, esperaba que aterrizara para poder verle el rostro y conocer su réplica a las críticas. Hay otra tuitera que escribió: no creo que la humanidad haya esperado un aterrizaje con tanta emoción desde que el Apolo 13 reentró la atmósfera de la Tierra en 1970. Hashtag, ¿ya aterrizó Justine? Diana Alston confesó en otro tuit: estoy rastreando por Google Maps el vuelo de la mujer que hizo el chiste racista, así que no puedo llegar a tu fiesta. Hashtag, ¿ya aterrizó Justin? Cuando Justin salió a la sala de migración del aeropuerto de Cape Town, ahí en Sudáfrica, a las 11:20 de la noche, con su maleta, y de repente vio un montón de fotógrafos y flashes, ta, ta, ta, ta, que iluminaron su rostro desvelado. Pues, ¿con qué celebridad la confundían? A lo mejor volteó a ver quién venía atrás de ella, ¿no? No, era para ella. En el taxi encendió su celular y se asomó a su pantalla. ¡Híjole, mano! Fue caer en el abismo. Su nombre había sido retuiteado 30,000 veces y el hashtag 100,000 veces. Era la persona más odiada del mundo y en su correo la esperaba la carta con que su compañía la despedía. ¡Qué hubo! Desde ese lejano 2013, la noósfera, la red de mensajes de internet que envuelve como un capullo al planeta, se ha vuelto más tupida y el contenido de los mensajes se ha vuelto más violento. Tal vez por eso Justin está de nuevo a la cabeza de las relaciones públicas de Interactive Corporation. Lo que es seguro es que ya no tuitea chistes. ¡Qué bárbaro! Bueno, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos y le recordamos, ya, punto y aparte, primer Congreso Nacional de Cooperativismo Mexicano, que está en el que está involucrado el Ayuntamiento de Jalapa. Primer Congreso Nacional de Cooperativismo Mexicano va a ser en el auditorio del IMAC los días 16 y 17 de mayo. Se llama Retos y Oportunidades de la Economía Social y la Identidad del Cooperativismo Mexicano ante la Nueva Gobernabilidad. Y es para impulsar el Proyecto Nacional de Fortalecimiento Económico. Los objetivos, pues, compartir con los participantes una visión general de los temas relacionados con las oportunidades para impulsar el modelo de organización, entre otras cosas. Para que puedan participar, todos deberán presentar un registro de inscripción en la mesa de recepción. También podrán enviar una notificación previa sobre su intención de participar en el Congreso al correo primercongresocop@gmail.com. Los interesados pueden asistir a la mesa temática de su elección previo registro. 5 mesas temáticas. La primera, economía social y cooperativismo, una alternativa humanista frente a los problemas de la economía mundializada. Nos decían los amigos del ayuntamiento que hay cooperativas sumamente exitosas como la de la Cruz Azul, a pesar de su equipo, y la de la Pascual, auténticamente mexicanas, ¿no? Políticas públicas, bueno, la otra mesa será políticas públicas y nacionales en materia cooperativista frente a la nueva gobernabilidad del desarrollo económico y social. Tercera mesa, políticas estatales y regionales con enfoque de economía social y cooperativista. 4, juventud, equidad y perspectivas de género en el movimiento cooperativo. Y 5, elementos estratégicos para la unidad, desarrollo, fortalecimiento, vinculación al movimiento cooperativo mexicano. El registro de asistencia entregará de acreditaciones, material del Congreso, se realizará. Bueno, ya ahorita esto ya pasó, pero pueden ir a escuchar, ¿no? Pueden ir participando como oyentes, ¿no? Pues ya, mayores informes no se requieren, dado que ya se cerró el registro de los ponentes que van a participar en las mesas, pero puede uno ir, porque además tiene que ver con una forma que a mí me parece muy pertinente ahorita, como están las cosas, el desempleo y demás problemas económicos, por diversas razones, que las cooperativas pueden ser una solución. Incluso el ayuntamiento tiene un programa de adiestramiento, de asesoramiento, de cuestiones de legales, ¿no? De cómo conformar la cooperativa. A partir de 5 personas es el mínimo. Les dan asesoría administrativa, es decir, cómo es una cooperativa para que tengan mayores posibilidades de éxito. Siempre habrá riesgos. Los cooperativistas son los que ponen cada quien su dinero, pero van, digamos, con mayores posibilidades de éxito una vez que son asesorados. Y no solamente es para cuestiones productivas, ¿no?, sino también para cuestiones sociales o de servicios, incluso artísticos. Entonces es bien, bien, bien interesante. Bueno, 8:33, vamos a un primer espacio musical y regresamos. Para Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Pues el medio ambiente está raro, está como que ahorita ya está aclarando un poquito, pero hace rato pareciera que fuera a llover temprano. De hecho, estaba anunciado ayer entre 3, 4 de la tarde, tormentas eléctricas y ya ven que el pronóstico pone unos rayos ahí, lluvia y todo, y nada, no pasó nada. Mucho calor. Y ahorita, pues todavía no se ve el cielo azul, por lo menos aquí donde estamos, en el centro de Jalapa. Lo que escuchamos fue de Johann Joseph Baer, concierto para clarinete. Por cierto, hoy Enrique Salmerón tiene mucho trabajo con un libro que tiene que terminar y no va a estar aquí con nosotros. Esperemos que lo haga la próxima semana. Estamos siguiendo a este joven Gibran Ramírez, que sin ningún tapujo se pone los guantes y se sube al ring de los debates hasta con los que no son de su peso, aparentemente, ¿no? Se hizo muy conocido el debate con Denise Dresser y lo vimos por ahí con otro, pero bueno, el muchacho, ¿eh? Entonces ya nos ha llamado la atención, lo cual es muy bueno porque hacen falta buenos analistas, ¿no? Y titula su colaboración en el Milenio, Lo pensé por el 10 de mayo. Dice, la capacidad de recordar se ha democratizado como nunca. Hasta hace poco era extraño que alguien tuviera la capacidad de retener en imágenes y video toda su vida. En las casas de mis compañeros, el registro visual se limitaba a actos concebidos de antemano como memorables. Por ejemplo, bautizos, primeras comuniones, 15 años, graduaciones. Pocos tenían cámaras de fotografía desechables, ¿no? Y casi nadie de video. Hoy muchas personas pueden registrar muchas cosas, triviales o no, de todo. No sé. Imagínense todas las fotos que cada uno de los que tenemos celulares trae. Son millones, ¿no? Es un momento especialmente memorioso, dice Gibran. Todo pasa y todo queda. Lo que ponemos por WhatsApp, lo que enviamos en un correo, tuiteamos o decimos en Facebook, queda en algún lugar, aunque esté encriptado. Los tweets de los que empezamos a hablar, los peligrosos tweets, por ejemplo, se almacenaban en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se supone que ya no. Seguramente las corporaciones serían dueñas de esos datos, claro, y esa memoria que además nosotros les obsequiamos con singular indiferencia. Por más que nos digan, ahí vamos a dar con nuestros mensajes, pues le estamos diciendo a quienes les interesa saber cómo pensamos, qué pensamos. Esto no trae, vuelvo a la nota, esto no trae un gran problema, dice Gibran, para pensar las historias personales. Al contrario, las herramientas de Facebook nos permiten seleccionar qué es aquello que queremos que sea visto de nosotros, recordado por otros. Y así nos volvemos como editores de nuestra biografía día con día. Las esculpimos. Está la opción incluso de eliminar recuerdos que nos incomodan de un día como hoy, pero de hace años, ¿no? Eso, sin embargo, funciona solo en lo que tiene que ver con uno mismo y su perfil, ¿no? No mandamos, en cambio, en la memoria ¿qué los otros hacen de nosotros? Ahí sí ya no. Lo que tienen ellos, que nosotros les mandamos alguna vez de ese día que no queremos ahora recordar, pues ahí está ya. A menos que ellos lo eliminen, ¿no? Nuestros hijos tendrán grabados y publicados sus bailes de 10 de mayo en nuestras redes, sus caras y gracias. Y habría entonces un conflicto entre nuestro derecho a recordar y el suyo, que no se haga a cargo de su vergüenza. Otros tendrán registrados nuestras quejas y dolores, videos o fotos de fiestas y borracheras, rastro de nuestros pensamientos inmaduros y otras cosas humillantes. A fuerza de digitalizarnos, perderemos un poco la capacidad de olvidar y entonces la de recordar. Quiero explicarme, dice Gibram. El olvido es el cincel del mármol de la memoria. Determinar que algo es importante, entrañable, aleccionador, es seleccionarlo para retenerlo. Y también estar dispuesto a olvidar todo lo demás. Sin olvido, no hay memoria. El problema principal está en la memoria colectiva. Tendremos un cúmulo inmanejable de información pública y privada que permitirá analizar cambios en la vida cotidiana, en hábitos de consumo, humores éticos y políticos, en los espacios, lo que queramos, ¿no? Todo está filmado y fotografiado, todas las comunicaciones registradas, hasta las nudes recibidas serán, quedarán volando por ahí y alguien decidirá qué es lo memorable y qué debe olvidarse. O quizá nadie lo decidirá del todo y estará eso siempre en disputa, estando disponible toda la información para construir cualquier historia alternativa posible. Da miedo, ¿no? Pensar hasta dónde va a llegar esto, qué cantidad de datos dentro de unos años, 20, 30, 40, 50, van a andar ahí rolando por el ciberespacio, la nube explotando, ¿no? Digo, uno se lo imagina así, ¿no? Entonces, ya termina la nota Gibran diciendo, o quizá nadie lo decidirá del todo y esto estará siempre en disputa, estando disponible toda la información para construir cualquier historia alternativa posible. Lo fundamental de la historia de este tiempo será seleccionar la información, no encontrarla. Quizá la historia termine siendo una subdisciplina de la ciencia de los datos. No creo, lo pone entre paréntesis. Y solo la literatura se encargará de hablar del sentido, resolviéndose entonces la duda sobre si la historia es arte o ciencia, habiendo entonces claramente de los dos tipos, o quizá nada de eso. Gibram Ramírez Reyes, usted lo encuentra en el Milenio. Muy bien, pues faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana, 11 para las 9, aquí en la revista. Troppo tempo che non siamo soli io e te, non chiedo luce ormai, quindi il mio sole sarai. Siamo gli stessi qui, decisi liberi, intanto parlami se cerchi. Aspettai pure. pazienza sei, da sempre sogno di noi, siamo gli stessi sì, decisi liberi, soltanto sei. E historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Bueno, 8:52 aquí en la revista Andrea Bocelli. Ya como que ya pasó la euforia, ¿verdad?, de este cantante. Andrea Bocelli, que en su momento, qué bárbaro, fue un fenómeno. Del bel canto. Amo soltanto te. Más o menos así tendría que decirse. Bueno, y Andrés Manuel en sus giras, que no son la mañanera, por ahí se van enterando también de algunas cuestiones, reiterando la cuestión de la corrupción. ¿Cuántas veces habrá dicho Andrés Manuel la palabra corrupción en este tiempo? Y Álvaro Cueva, que es analista más bien de medios de comunicación y que parece ser simpatiza con Andrés Manuel. Él, Gibran, bueno, él y Jairo Calixto, ¿no?, del Milenio, son los que sacan la cara por Andrés. Me parece muy inteligente por parte de López Obrador que la culpa de todos los males de este país sea la corrupción. ¿Por qué? Pues porque es la cruzada perfecta. Enfríe la cabeza y póngase a pensar por un momento. Cuando se habla de corrupción, se habla de algo abstracto, ¿no?, que no se puede medir y, en consecuencia, que no se puede castigar. Bueno, se puede medir en algunos casos puntuales, ¿no? ¿Quién es más corrupto que quién? ¿El político que corre a un empleado del gobierno para poner en su lugar a un amigo? ¿O a lo mejor el barrendero que le cobra a los ciudadanos por barrerle su calle cuando que tiene un sueldo? ¿Cómo se castiga la corrupción? ¿Qué multa es lo suficientemente justa cuando hablamos de ese tema? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos años de cárcel? Pero espérese, hay algo peor. La corrupción es como el pecado. No acaba nunca. Y va más allá de las instituciones. Hay corrupción en las redes sociales, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en todas partes. Ahora entendemos cuando les digo que esto es muy inteligente por parte del presidente, porque la corrupción es uno de estos conceptos que todos vemos como algo ajeno, lejano. Los corruptos siempre son otros, nunca nosotros. Y es algo tan malo que todas hemos sido sus víctimas, ¿no? Víctimas de la corrupción. Obvio, hay que combatirla. La ventaja es que el combate a la corrupción, a diferencia de la guerra contra el crimen organizado, no implica sangre y se queda en el terreno de la opinión. Hablar de corrupción es cómodo, romántico, apasionante, adictivo. Nos coloca a todos en una perspectiva superior, nos da poder. Es definitivamente una gran idea. A pesar de que nosotros caigamos en pequeños actos de corrupción, ¿no? Que no son tan trascendentes, que no son lesivos para gente, por lo menos no en un grado así preocupante, etcétera, etcétera. Pero es corrupción, el momento en que damos una mordida para algo, en fin. ¿Puede haber algo más horrible que un ser humano que se oponga al triunfo del bien sobre el mal? ¿Puede haber algo más monstruoso que un hombre o una mujer que dude que esta lucha es la correcta? Es medieval, es lo de hoy, solo que esta estrategia tan inteligente, tan perfecta, tiene un problema. El combate a la corrupción por sí mismo no soluciona nada. Una vez más, le suplico que enfríe la cabeza y reflexione. No me malinterprete, dice Álvaro Cueva. A usted o a mí, ¿de qué nos sirve que se exhiba a los corruptos si nos quitan el trabajo, nos bajan el sueldo o nos cancelan las prestaciones? ¿Cuál es el beneficio de esa cacería de corruptos si de a tiro por viaje nos asaltan, nos atacan o nos hacen algo peor? ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Qué ganamos con todo este en entretenimiento moral cuando no tenemos la más mínima certeza en nuestra vida cotidiana, cuando no podemos hacer planes, cuando no sabemos cómo le vamos a hacer para salir de deudas? Ojo, no estoy celebrando la corrupción ni estoy pidiendo que se deje de combatir. Lo que quiero es que veamos más allá de esa obsesión y que comencemos a poner otros temas sobre la mesa. Que el progreso se deje de ver como una frivolidad. No todas las personas se están quedando en la calle. No todas las personas que se están quedando en la calle son corruptas. No todas las que recibirán apoyo son malas. Abandonemos el tema de la corrupción y volvamos a la realidad, asuntos mucho más tangibles. Bueno, no sé. El presidente de México gobierna para todos los mexicanos y la Cuarta Transformación también tiene que ser revolución a la hora de entender a la sociedad. Si no, ¿a dónde va a estar el cambio? Yo digo que sí hay que seguir insistiendo en todo esto. Es decir, nos puede entrar por aquí y salirnos por el otro lío. Eso puede ser. Pero tanto está reiterando, que aunque no es el caso, por ejemplo, el hecho de la prohibición de fumar, por ejemplo, son estrategias que nunca pensamos que fueran a funcionar, fumar en lugares cerrados. Y miren, yo creo que ahora hay muchísima gente que ya no fuma. Pues eso no es el caso, pero si nos están reiterando que la corrupción y nuestros hijos están oyéndolo y es motivo de plática en la sobremesa y todo esto, cuando se enfrenta uno a la tentación de un acto corrupto, así sea pequeño, yo creo que lo piensa uno. ¿Y qué obtenemos a cambio? A lo mejor nada de lo que dice Álvaro Cueva, evidentemente, pero creo que hay un aspecto que tiene que ver con la satisfacción personal. Van a decir, pero ¿a quién le importa la cosa? No, pero a muchos sí nos importa. es decir, sentirnos bien con nosotros mismos. Uno cuando hace algo malo se siente mal. Por lo menos los que tenemos vergüenza decimos, ching, ya la regué, ¿no? Pero cuando hace uno algo bueno, se siente uno como de los escogidos, ¿no? Dice uno, bueno, sí es cierto, yo no soy de los malos, yo soy de los de este lado, ¿no? Y se va uno muy satisfecho. Y lo puedes platicar o no lo puedes platicar, porque a veces sí dan ganas de platicarlo para que la gente diga, ay, mira qué bueno es él, ¿no? Por ejemplo, cuando en el banco te da la cajera un dinero de más, ¿no? Y tú dices, ¿qué haré? ¿Me lo quedaré? ¿Lo necesito? Y estás pensando en unos segundos y dices, no, señorita, tenga usted, me dio de más. Eso es una satisfacción. Digo, puede ser tonto, pero la verdad es que son cosas que uno va guardando y te van limpiando y te vas sintiendo bien. Y entonces sí te vuelves autoridad para hablar de que la corrupción no debe de ser, ¿no? Y que la corrupción, efectivamente, como dice el presidente, nos tiene metidos en un problema económico muy fuerte, ¿no? Pero tiene varias lecturas y varias aristas el asunto, no es nada sencillo. Y por más candados que haya, porque no solamente hay corrupción en las instituciones, ¿no? Como dice Álvaro Cueva. Y por más candados que se ponga, ahí uno, el hombre siempre busca la manera de hacerlo. Somos muy hábiles para eso. Digo no es porque pues, se ve feo que uno no se incluya, ¿no? Pero evidentemente que si no coopera uno, pues podrán hacer lo que quiera el gobierno y en algunos casos se podrá lograr, como el caso de la del huachicoleo y todo esto, ¿no? Pero ya digamos que en la corrupción hormiga, ¿no? En la que todos podemos caer eventualmente, ahí es donde está. Y sobre todo, pues, lo que están viendo los hijos, ¿no? En la casa. En fin, son las 9:03, 9:03. Saludos a Enrique Salmerón. Está chambeando ahí en un libro que ya nos platicará. Y nosotros vamos a continuar con más música. We'll be right back. Cómplice que ahuyenta al aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Grupo New en Afrobeat, concierto del 2017. Mira qué buenos saludos a Gibran Ramírez, que retuiteó el tuit que enviamos aquí de la revista sobre la nota que acabamos de leer. Muy bien. También otro personaje de la cultura que ya también se ha vuelto revistero es Godofredo Olivares, que tuvimos el placer de conocerlo aquí en la Filu y vino aquí al programa a regalarnos su último libro de pies a cabeza, que cuando conocimos el Brujulario, pues siempre le decíamos a Germán, ay, ojalá que Godofredo escribiera otro Brujulario. Pues ya lo tenemos aquí, no tan extenso, pero muy, muy interesante. Se llama De pies a cabeza y habla de cada una, de muchas de las partes del cuerpo, incluso muchas impensadas como para poder hacer una viñeta literaria, ¿no? Por ejemplo, de las uñas, ¿qué se puede escribir sobre las uñas? Pues miren ustedes, esto requiere no solamente el oficio de escribir, sino investigar el origen y de algunos de estos, la presencia de algunas de estas partes del cuerpo en la literatura. En su libro El Hacedor, José Luis Borges. Dije José Luis, no, ¿verdad? Jorge Luis Borges, es que ya me da miedo. Recopiló algunos textos que 33 años antes había publicado con el seudónimo de F. Bustos en el periódico Crítica. Uno de ellos escritos se titula Las uñas, donde narra cómo el pelo y las uñas mantienen su incesante obstinación de crecer incluso más allá de la muerte. Dóciles medias los halagan de día y zapatos de cuero claveteados los fortifican, pero los dedos de mi pie no quieren saberlo, no les interesa otra cosa que emitir uñas, láminas, córneas, semitransparentes y elásticas para defenderse. ¿De quién? Brutos y desconfiados, ellos solos no dejan un segundo de preparar ese tenue armamento. Rehúsan el universo y el éxtasis para seguir elaborando sin fin unas vanas puntas que cercenan y vuelven a cercenar los bruscos tijeretazos de Solingen. A los 90 días crepusculares de encierro prenatal, establecieron esa única industria. Cuando yo esté guardado en la recoleta, en una casa de color ceniciento, provista de flores secas y de talismanes, continuarán su terco trabajo hasta que los modere la corrupción, ellos y la barba de mi cara. Borges. En torno a las uñas existen pues muchas consideraciones, ¿no? Y extrañas creencias. Los marinos romanos, por ejemplo, por temor a desencadenar iracundas tormentas, tenían como norma no cortarse las uñas mientras navegaban. Cabellos, huesos y, por supuesto, las uñas como, digamos, como restos mortales de un mártir o un santo, se convirtieron a partir del siglo VIII en veneradas reliquias y poderosos objetos curativos para los cristianos. Diferentes culturas tienen la superstición, de que los recortes de las uñas son propicios para la magia y la hechicería. Un antiguo maleficio malayo, que incluía uñas, pelo, saliva, pestañas de cierta víctima, era usado para causarle daño o la muerte, de plano, ¿no? Y por ello, algunas personas, para evitar embrujos, tienen el cuidado de destruir o enterrar sus propias recortaduras de uñas. Y en cambio otras las preservan en lugares seguros. Los incas colocaban sus restos de uñas en las hendiduras de cualquier muro. Los turcos las ponían en las grietas de la madera pensando necesitarlas en el momento de la resurrección. Y los viejos armenios las ocultaban en sitios santos como en columnas, paredes o árboles de una iglesia. En la parte occidental de África, cuando un hechicero moría, la gente se amontonaba sobre el cadáver para obtener sus uñas, los dientes o algunos cabellos que servían de talismanes de lluvia, por ejemplo. Porque de no hacerlo así, aseguraban que no volvería a llover sobre sus campos. Y en el antiguo Japón, siendo el emperador una encarnación de la diosa Sol, sus uñas, pelo, barbas y hasta el bigote eran partes sagradas. Y por lo tanto, él no podía cortarlas. De ser necesario, pues lo hacían como un robo. Mientras permanecía dormido, para no perjudicar su sagrada dignidad. Para los quirománticos, o sea, los que leen la mano, aquellos que interpretan el lenguaje de las manos, las uñas revelan por su forma o color rasgos del carácter y signo de salud. Unas uñas de color oscuro o púrpura indican una mala circulación sanguínea. Las uñas que son muy rojas hablan de temperamento fogoso. Las uñas color rosa pálido, de personalidad distraída. Las blancas, uñas blancas de tendencias apacibles. Y las uñas con zonas blancuzcas o sonrosadas determinan una actitud fluctuante. Seguramente ustedes ahorita estuvieron viéndose las uñas como yo. Así que creo que a mí me toca los distraídos. Por su aspecto, las uñas muestran distintos rasgos. Las de forma almendrada o como avellana, si tienen tono rosáceo, denotan mal humor. Y si mantienen tonalidades blancas, actitudes de indiferencia. Las uñas planas indican predisposición a la parálisis y con estrías transversales, propenden a dolores de espalda o espina dorsal. Si sobre las uñas aparecen esparcidas manchas blancas, son indicativo de estrés y pasajeros malestares. Y con referencia a su longitud, las uñas largas designan a seres tranquilos, enfermizos, de mal genio, de grandes ideales y con aptitudes artísticas. En cambio, las uñas cortas hablan de personas en extremo razonadoras, preocuponas, muy críticas, sagaces, de juicios lógicos, con debilidad a padecer de la garganta y a entrometerse en la vida de los demás. También las suyas pueden llegar a tener una aplicación amorosa, sensual, como lo aconseja el libro hindú Lecciones de Amor, donde aparece un extenso capítulo dedicado a Nakadana, el empleo voluptuoso de las uñas durante el goce amatorio. Y es que existen diversas maneras de acariciar con las uñas, momentos oportunos para hacerlo con mayor o menor fuerza, y las partes más propicias del cuerpo para aplicar dichas caricias. Esta maniobra llamada ungiculación, dependiendo del tamaño de las uñas, tiene usos diferentes. Las uñas grandes dan gracia a las manos y las uñas pequeñas son favorables para dar placer. Este manual también señala las lecciones del amor. Este manual también señala 8 formas de crear profundas marcas amorosas con las uñas, las cuales se convertirán en señales perpetuas de amor. Advierte que a las mujeres casadas es conveniente hacerles estas huellas ocultas a la vista de extraños, pero en lugares que les recuerdan sus lances amorosos. El escritor español Max Aub tituló a uno de sus varios relatos La uña, y en este se cuenta cómo la uña del meñique derecho de un hombre recién muerto crece y luego se desprende del dedo para escapar del féretro por una de sus junturas. Arrastrándose la garfa vengadora, consigue llegar hasta su antigua casa y una vez dentro, mata a la esposa y al amante de esta que tranquilos dormían. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? De pies a cabeza, Godofredo Olivares. Está en Editorial Terracota. Bueno, pues ya son las 9:20, las 9:20. Vamos a escuchar a Quique Neira, Deja la vida volar. Donde quiera que vaya, siempre voy a decir que un grande de mi país es, fue y será por siempre Víctor Jara. Hey! Que tengan un buen inicio de semana. Ojalá que todo salga bien, si no mañana habrá otra oportunidad. Y justamente mañana a las 8:03, nos esperamos en una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Pásenla bien, buenos días. Ahí nos vemos. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México. Quieres estaré sediento de placeres. En la pagana copa de otros labios sediento de placer.